En el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este viernes en Voz Universitaria. Se dan a conocer los resultados del examen de admisión a la UB. En Boca del Río se reúnen los consejeros alumnos de Ciencias de la Salud. En la entrevista, Domingo Canales invita al evento de la ampliación del puerto para el próximo 30 de junio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este viernes 21 de junio de 2019. Les saludamos con muchísimo gusto desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Esta tarde 2:04 ya en Xalapa, Veracruz, desde donde les saludamos en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana en Clavijero número 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz. Con muchísimo gusto les saludamos a nombre de toda la producción que conforma Voz Universitaria, a nombre de Guillermo Bautista, que nos acompaña esta tarde en los controles, y de Brisa Gómez. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde, 21 de junio, viernes 21 de junio, ya con la información que se genera en nuestra casa de estudios, cerrando ciclo, cerrando semestre. Y bueno, pues sí, la universidad sigue generando y actividad, sigue generando diversas acciones, así es que aquí se las vamos a comentar. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo en el 90.5 de FM, también en internet www.v.mx/radio/transmisión. En Facebook nos puede ver y escuchar, Facebook Live nos encuentra como Radio V, y en nuestra aplicación, por supuesto, si usted todavía no la tiene, descárguela en su celular, dispositivo móvil para Android y iOS. Es totalmente gratuita, así es que pues no deje de escuchar la programación de Radio Universidad Veracruzana. Y esta tarde también queremos saludar y agradecer a nuestros compañeros, compañeras de Universo, el periódico de los universitarios. Gracias a su labor diaria es que podemos compartirles la información de nuestra casa de estudios a través de este informativo. Y si usted desea conocer más sobre las actividades que se desarrollan en la universidad, lo puede hacer en el www.v.mx/prensa. Y Antulio, mandamos también saludos a nuestras amigas y amigos de marketing. Saludos a todos ellos, les agradecemos el trabajo que realizan, no solo con las redes de Radio Universidad, también con las redes y toda la información que generan en estas plataformas digitales. Un saludo y un agradecimiento para ellas desde aquí, desde Voz Universitaria. Y el día de hoy, si usted no ha visitado nuestras redes sociales, le invitamos a que lo haga, que visite en Facebook nuestra página Radio V, de esta manera nos encuentra, también en Twitter, pero en Facebook el día de hoy hay una publicación que es periódica, que realiza la radio de la Universidad de Veracruzana, una producción exclusiva para redes sociales que se llama Compacto. Y en esta ocasión, el compacto es a cargo de una compositora venezolana, María Betania Hernández. Así que les invitamos a que visiten nuestra página en Facebook y ahí encuentren el video de María Betania Hernández, el compacto. Y también visiten los otros compactos que están ahí en esta plataforma digital que ustedes pueden encontrar como Radio V. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y vía mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Ponemos también a disposición un correo electrónico para toda la comunidad universitaria, posuniversitaria@v.mx. Póngase en contacto con nosotros y recibirá respuesta, ya sea por WhatsApp, vía telefónica o correo electrónico. Hoy, viernes 21 de junio, escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. ¿Qué horas son, mi corazón? De la tarde con 8 minutos en Voz Universitaria. Se conmemora el día de hoy el Día Internacional del Yoga. Cada vez más gente realiza esta actividad, ¿no? Sí, definitivamente ha tenido mucha popularidad en los últimos años y es una muy buena forma, sobre todo, de ejercitarse más allá de todos los beneficios que trae con la respiración y las técnicas que utilizan. Es una muy buena forma de ejercitarse para las personas que no pueden hacer ejercicios de alto impacto. Así es que qué bueno. Bueno, pues hoy Día Internacional del Yoga. Y en 1527, un día como hoy, muere Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Un día como hoy, pero de 1905, en Francia, en París, nace Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor y dramaturgo francés, máximo exponente del existencialismo, cuyo pensamiento político se inclina hacia el socialismo. El existencialismo tendrá enorme repercusión en el mundo y en las artes. En 1908, tras una marcha reunidas en Hyde Park, en el Reino Unido, en Londres, aproximadamente 250.000 mujeres, en lo que se convierte en esta reunión en una de las mayores concentraciones de protesta hasta entonces conocida. Lo hacen bajo el reclamo del derecho del voto femenino. Dicha concentración iniciarán otras formas de presión como huelgas de hambre, encadenamientos en el Parlamento o apedrear la sede del gobierno. 10 años más tarde vendrán el fruto de estas protestas a lograr el voto de las mujeres mayores de 30 años. En 1970, esto en el rubro de los deportes, una mítica selección brasileña conquistó la Copa del Mundo que se celebró en México tras vencer a Italia por 4-1. Fue la tercera vez que Brasil se consagró campeón del mundo en el fútbol. Y como ya escuchamos al inicio, escuchamos música muy reconocida, de un autor de nombre completo, José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, mejor conocido como Manu Chao, este músico, compositor franco-español que tuvo sus inicios con un grupo llamado Mano Negra, que bueno, yo siendo muy joven y muy adolescente alcancé a verlos y escucharlos en un concierto gratuito. Y bueno, a Manu Chao, pues también, dice por aquí nuestro compañero Eduardo Rodríguez, hace muchísimo tiempo. Puede ser. La verdad es que no he hecho las cuentas, pero seguramente. Y bueno, pero sigue vigente. Claro. Completamente. Claro. Y de vigente. Manu Chao, ¿te parece bien si seguimos escuchando Me Gustas Tú? Radio Reloj. 5:00 a.m. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12:00 p.m. en La Habana, Cuba. 11:00 p.m. Qué bien, chavito. Y bueno, son las 2 de la tarde con 12 minutos y en las noticias, en Boca del Río se lleva a cabo el primer encuentro de consejeros alumnos de Ciencias de la Salud, organizado por la Dirección General del Área Académica de Ciencias de la Salud. Pedro Gutiérrez Aguilar, titular de la Dirección de Ciencias de la Salud, explicó que los objetivos del evento son convivencia, el conocimiento y el intercambio de ideas, así como de experiencias encaminadas a la mejora continua de la universidad. Detalló que la dirección ha realizado reuniones entre directivos de todas las regiones y debido a los buenos resultados, se determinó hacer este evento para retroalimentar y orientar la planeación y metas de la dirección en beneficio de los estudiantes. La consejera de la Facultad de Odontología, Región Jalapa, Patricia Ojeda, mencionó que el encuentro es el resultado de la congruencia y diálogo entre los diferentes niveles de organización con un objetivo particular, la promoción de la salud. Para más información, consulte Universo. 2:14 y les comentamos que Rodolfo Enrique Salmerón Gutiérrez, egresado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, representará a México en la 8ª Bienal de Arte Textil Contemporáneo, que es organizada por la World Textile Art y se llevará a cabo del 17 de septiembre al 3 de noviembre en Madrid, en España. Dentro de este evento, cuyo objetivo es fortalecer, incentivar y promover la manifestación artística del textil contemporáneo a nivel local, nacional e internacional, el artista plástico participará con la obra Letanías en el Salón Fotografía con Imagen Textil, que tendrán como jurados a Silvia Fedorova, Andrea Fischer y Sofía Gutiérrez, creadores de un gran renombre. Rodolfo Salmerón explicó que Letanías tiene por temática a la ciudad sostenible y refleja cómo la biodiversidad, la naturaleza e incluso las características humanas actualmente atraviesan por una profunda crisis. Por medio de esta obra llevo a cabo una analogía entre el bordado y la serie de invocaciones, detalló el artista. Para más información, visite Universo. Y con información de Santiago Morales, la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana superó las expectativas en la Universidad Nacional Yucatán 2019, señaló Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas. El objetivo era ubicarnos entre las 10 mejores instituciones del país y lo logramos, con un 7º lugar en puntuación general y el 14 en el medallero, gracias a la buena actuación de nuestros deportistas, comentó. La UB superó lo realizado el año pasado en la Universidad de Toluca, donde ocupó el lugar número 11 en puntuación y 15 en el medallero. Maribel Barradas informó que en fecha por definir se llevará a cabo la entrega de estímulos a los deportistas que destacaron en esta justa ceremonia que será encabezada por las autoridades universitarias. Y este viernes se publicaron los resultados del examen de admisión de la Universidad Veracruzana. Cada aspirante que participó en el proceso de selección cuenta con un folio UB y contraseña, el cual pueden usar para checar, revisar sus resultados y se obtuvo un lugar dentro de los espacios que se abrieron para este periodo. Desde la mañana de este viernes ha estado disponible la información, aun cuando originalmente se dijo que los resultados estarían disponibles a partir de las 13 horas. A través de las redes sociales de la Universidad Veracruzana se ha dado la bienvenida a quienes obtuvieron un lugar y se han puesto a disposición incluso marcos para fotos de perfil como el de Lucio, con la leyenda oficialmente halcón. Vamos ahora a escuchar una entrevista con el maestro Domingo Canales, quien nos invita al Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, una entrevista realizada por nuestra compañera Brisa Gómez. Thank you. La entrevista. Pues ya estamos listos, estamos a unos días de que sea este gran evento que se está programando en el puerto de Veracruz. Sí, estamos junto con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, y nuestra universidad, desde la rectora, la Secretaría Académica y el Área Biológico Agropecuaria, además de la Vicerrectoría de Veracruz, preparando el Festival Ciudad Portuaria Veracruz Moderno, que va a ser una celebración artística y cultural el día 30 de junio de este 2019, y empezaremos a las 4:30 con un evento académico y seguiremos posteriormente a las 6:30 de la tarde con el evento artístico cultural, donde se presentarán varios grupos de la Universidad Veracruzana para animar, para conmemorar la llegada del primer barco que obedece a la ampliación del puerto de Veracruz en la zona norte. ¿Por qué es tan importante un evento como este para la Universidad Veracruzana? Bueno, la Universidad Veracruzana desde hace ya más de 4 años está trabajando con la APIVER, llevando algo que es muy, muy, muy importante, de gran responsabilidad. En el momento que la autoridad ambiental autoriza la ampliación del puerto de Veracruz en la zona norte de la ciudad, obviamente instruye a que se cumplan con una serie de términos y condicionantes. Dentro de esos términos y condicionantes están muchísimas variables ambientales. Esos términos y condicionantes que tienen que ver con las cuestiones ambientales son los que la Universidad Veracruzana, a través de grupos de expertos, de investigadores, la mayor parte de ella, y un grupo de gentes recién egresadas, tanto de la licenciatura, maestría y doctorado, que encuentran aquí una oportunidad para trabajar en un proyecto tan importante, estamos distribuidos en el puerto de Veracruz para que todos los términos y condicionantes que la autoridad ambiental exige a APIVER sean cumplidos al 100%. Perfecto, entonces tenemos toda la participación académica en este proyecto, pero además en este evento en particular toda la participación cultural de los programas de los grupos culturales de la Universidad Veracruzana. Bueno, aunque la principal función que tiene nuestra universidad es la educación, y especialmente para la licenciatura y posgrado, también la Universidad Veracruzana tradicionalmente, incluso a través de su fundación, tiene un desarrollo y una envergadura en cuestiones culturales muy importantes, entre ellas todos los grupos artísticos que la Universidad Veracruzana tiene dentro de ella. Y aquí pues vamos a tener una expresión cultural muy importante, aprovechando los grupos artísticos de la universidad. Solo estarán en el evento grupos artísticos UV, nadie más, porque ese es un evento donde APIVER, la Administración Portuaria Integral, y la Universidad Veracruzana celebran la llegada del primer barco, y habiendo cumplido muchos de los aspectos que exige la autoridad, tanto a APIVER como a la universidad, y la llegada de este primer barco es de entusiasmo, y además para la ciudad de Veracruz representa muchísimas cosas que se van a discutir ampliamente ahí. Pero vamos a tener a Nematatín, al ballet folclórico del puerto de Veracruz, bailadores del programa Que Todos Bailen, que es una especie de taller para aprender a bailar son. La Orquesta Universitaria de Música Popular, el mariachi universitario y un cuadro de afromestizos de estudiantes de la facultad de teatro, y obviamente la orquesta tradicional moscovita. Y cerraremos con, no sé cómo dicen los que hacen la producción, con un flashback o algo así, okay. No sé cómo, donde ya se van a ir integrando todos al final y acabarán todos en un espectáculo muy, muy padre, donde se va a expresar la Universidad Veracruzana con toda esta música que tiene relación, claro, con el puerto de Veracruz, por supuesto, que tiene relación con la cultura prehispánica que tiene relación con la llegada de negros a través de los años, primero para trabajar en los grandes ingenios y después para muchísimas cosas, y obviamente después todo el desarrollo en los últimos dos siglos, ¿no?, que ha tenido. Y bueno, todo será centrado en la importancia, en el desarrollo, en la modernización del puerto de Veracruz. Perfecto, es un programa muy amplio, es no solo pues rico culturalmente hablando, sino pues dispuesto para todos los gustos. Sí, es un programa dispuesto para todos los gustos. Por supuesto, la gente en Veracruz tiene una tradición especial para cierto tipo de música. La gente podría pensar que solo les gusta la rumba, pero no, también les gusta el son y les gustan muchas cosas. La ciudad de Veracruz, a través del puerto, ha transitado a una serie de diferentes aspectos culturales que se mezclan, y aquí lo que estamos están tratando de presentar la gente de difusión y de artes es esa mezcla, claro, que se ha dado a través de los tiempos y lo que es actualmente la música, la danza, el arte en la ciudad de Veracruz. Aparte, lo veo platicarme acerca del evento y lo veo realmente muy emocionado. No puedo evitar ser jarocho, soy jarocho. He vivido el puerto, bueno, hasta antes de venirme a la Universidad de Jalapa, durante 30 y tantos años. Desde niño he tenido un aprecio especial por el puerto, desde que iba yo a la escuela en el autobús Playa Villa del Mar y recorría desde mi casa hasta la escuela, que estaba muy cerca del barrio de La Huaca, y pasaba por todo. Y siempre me hacía muchas preguntas acerca de lo que era Veracruz, y me hacía muchas preguntas acerca de por qué la gente es así en Veracruz y por qué los niños son así. En fin, me hacía muchas preguntas que aquí probablemente se van a resolver muchas de ellas. Y me preguntaba siempre qué tan importante era el puerto de Veracruz, ¿no? Porque incluso hasta el carnaval tenía que ver con el puerto, porque los estibadores tenían gran influencia, claro, en el carnaval, y los estibadores pues se generan en el puerto de Veracruz. En fin, todas estas cosas que yo no se las quiero platicar porque no soy un experto, solamente soy un observador de mi ciudad. Pero la doctora Sara Ladrón de Guevara, la doctora Lourdes Budar, doctor Ricardo Corso y el ingeniero Miguel Ángel Ramírez, director de PIBE, podrá explicar la explosión del puerto, no solo para la ciudad de Veracruz y para el estado, sino para el país. Y bueno, obviamente la doctora Sara Ladrón de Guevara, que es, independientemente de que es la rectora, es una arqueóloga de prestigio. Ricardo Corso, que es uno de los historiadores más antiguos de la universidad y seguramente el más ameno de todos. Y la doctora Lourdes Budar, que es una especialista en puertos prehispánicos. Porque si creemos que el puerto de Veracruz empieza con la llegada de los españoles, Estamos equivocados, claro. Pero se los voy a dejar ahí para que tengan una excelente exposición y que vean. Y aquí en eso trabaja mucha gente. No solo los chicos que están en uno de los contactos, sino que hay investigadores destacados que están trabajando, como el doctor Ernesto Rodríguez Luna de Citro, la doctora Lourdes Buzar, Virgilio Arenas, en fin, de ICIMAP, Juan Manuel Vargas, José Luis del área biológica de Orpeco. En fin, hay mucha gente, todos con nivel. Claro. Que están haciendo su trabajo ahí. A las personas que dirigen los proyectos que tenemos allá les llaman superintendentes, porque bueno, es un contrato de colaboración con APIVER, pero todo tiene que ver con el mar, con el puerto, y es donde se aplica la sapiencia de nuestros académicos, pero también se da posibilidades a que los chicos que se han formado en nuestra universidad en maestría y doctorado trabajen también ahí y que brinden los conocimientos que han adquirido en estos últimos años, y que estemos todos entregados con la Administración Portuaria Integral, que todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales se realicen de la mejor manera posible. Creo que APIVER y la Universidad Veracruzana han establecido un estrecho lazo de responsabilidad, le damos yo, porque nosotros exigimos que se cumpla y APIVER hace todo lo posible porque se cumpla. Entonces, estamos pues trabajando para Veracruz. Es muy importante. El puerto es la imagen de la ciudad de Veracruz, es la imagen del estado. Entonces, bueno, el puerto actualmente recibe alrededor de 28 millones de carga, y ahora que se van a aumentar esas posiciones de atraque y todo, probablemente van a recibir a lo largo de más, mucho más, como 98 millones. Y bueno, es un proyecto a largo plazo, son a 20 años, entonces estamos apenas concluyendo la primera etapa. Y bueno, y además festejamos también los 75 años de nuestra universidad. Así porque quedamos con APIVER, que bueno, independientemente que era la llegada de nuestro primer barco, pues la universidad te cumple 75 años y quisimos agregarlos a este festejo, y obviamente también dentro de los 500 años de Veracruz, donde ha habido pues una serie de eventos a lo largo de todos estos dos meses más o menos, y este evento se organiza entre la Universidad Veracruzana, APIVER, y el municipio de Veracruz, quien su presidente nos ha brindado total apoyo para, pues, su presidente municipal nos ha dado el total apoyo para que podamos pues utilizar la macroplaza y todas las cuestiones de seguridad que se necesitan, en fin, toda una serie de cosas que desde aquí agradecemos al presidente municipal de Veracruz, que nos haya dado todas las facilidades para eso. Y bueno, que va a salir todo perfecto, va a salir todo muy bien, el evento va a ser relevante, y creo que es algo que se merece la ciudad de Veracruz, que se merece la Administración Portuaria Integral, se lo merece también la Universidad Veracruzana, que estamos trabajando de una manera muy intensa, con una dedicación extraordinaria, porque sabemos la responsabilidad del proyecto que se está manejando. ¿Quiénes pueden asistir a este evento, tanto al foro académico como al foro artístico-cultural? La entrada es totalmente gratuita. Queremos que vaya la mayor parte de gente, porque así como yo me preguntaba del niño, ¿por qué el puerto? ¿Por qué había Villa del Mar? ¿Por qué se bailaba danzón? ¿Por qué de pronto la gente empezó a bailar salsa? ¿De dónde venía la influencia? Y veía las aduanas y veía cómo entraban y salían barcos y de cómo llegaba gente totalmente diferente, y que las veíamos en la parroquia, en los portales, en todos lados. Pues bueno, creo que durante este evento académico, donde los expertos van a hablar, podemos, al igual que yo me preguntaba y que aún me sigo preguntando muchas cosas que seguramente voy a aprender aquí, mucha gente en Veracruz, independientemente de que es muy apegada a la ciudad, de que la camiseta de Jarocho se lleva con mucho orgullo, desconocemos muchas cosas de nuestro puerto desde hace más de 500 años, no solo los 500 años que estamos festejando, sí. Hay mucho más atrás que se va a comentar, quienes vivían en Veracruz. Claro. ¿Por qué los pudieron conquistar? ¿Cómo fue todo el rollo? ¿Cómo pudieron entrar? Los españoles se quedaron mucho tiempo en Veracruz antes de ir hacia el altiplano. En fin, hay toda una serie de cuestiones y que nos pueden también ilustrar por qué está Veracruz así, cómo transitó hacia la zona conurbada, cuál es la importancia de todo. En fin, hay muchas cosas que al igual que yo me preguntaba, mucha gente se debe preguntar de su ciudad, y que se pueden enterar ahora de su ciudad. Obviamente no va a poder estar toda la ciudad ahí, pero afortunadamente la entrada es gratuita, claro. Puede entrar todo el mundo. Radio UV va a transmitir en vivo, Radio Televisión de Veracruz también, y Televisión de la Universidad Veracruzana, TVV, también va a estar ahí. Entonces creo que va a ser un evento que se va a dar a conocer en todo el entorno, en el espacio veracruzano, como le llamamos al evento. Y es muy importante que el evento académico se va a llamar Puerto sobre Puerto, el espacio veracruzano, dándole la connotación muy amplia en estas cuantas palabras de lo que se va a tratar el evento académico, donde gente que está muy bien preparada sobre ello va a tener un conversatorio, porque no va a haber ni conferencias magistrales, no, va a ser un conversatorio donde los expertos, los que manejan el tema, podrán intercambiar muchas ideas, mucho conocimiento, y nos podrán ilustrar de cómo llegamos desde la primera carabela que llegó al barco, que 500 y pocos años después va a estar ahí, y todo lo que ha ocurrido de la carabela y hasta ahora que llega este barco, de los que se llaman, por cierto, post-Panam, porque son barcos muy grandes que son posteriores a la presión en Panamá. Entonces, bueno, es algo que son más de 500 años de historia que se van a tratar en alrededor de prácticamente 2 horas, pero que la calidad, la capacidad de los ponentes, de quienes van a participar en el conversatorio, va a ilustrar muchísimo para los ignorantes como yo de la historia de Veracruz, los que saben un poco y de los que creen que todavía saben todo y que van a tener la posibilidad de conocer muchas cosas más. Perfecto, pues muchas gracias, maestro. Gracias por haber asistido y sobre todo, bueno, pues por darnos esta probada de lo que va a ser el 30 en el puerto de Veracruz. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. De la tarde con 36 minutos, estamos de vuelta en Voz Universitaria y les platicamos con información de Claudia Peralta que la Universidad Veracruzana fue sede de la premiación de la etapa estatal de la 33ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2019, en la cual se reconoció a 20 estudiantes de nivel secundaria y bachillerato ganadores del primero, segundo y tercer lugar de esta contienda celebrada el pasado 1 de junio en la Facultad de Matemáticas. Precisamente con el apoyo de estudiantes y docentes, esta entidad académica tendrá a su cargo el entrenamiento de 6 jóvenes que resultarán de este grupo premiado, quienes entre septiembre y octubre serán seleccionados para representar al estado de Veracruz en el concurso nacional de la Olimpiada de Matemáticas a realizarse del 10 al 15 de noviembre en la Ciudad de México. Durante la ceremonia efectuada en el auditorio de la Facultad de Biología, Raquel Rufino López Martínez, director de la Facultad de Matemáticas, felicitó a los ganadores de la etapa estatal, a quienes expresó que el estudio de esta disciplina requiere de habilidades como imaginación, intuición, curiosidad y capacidad de asombro. A través de las matemáticas, dijo, se pueden descubrir y elaborar recetas a partir del análisis de problemas, pues además fomenta la intuición y enseña a razonar ordenada y sistemáticamente. Para más información, visite Universo. Dos de la tarde con 37 minutos y le comentamos que Noé Alfaro Alfaro, investigador de tiempo completo en el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, expresó que en el actual escenario político nunca había sido tan adecuado para el quehacer en materia de salud pública. Esto durante su participación en el 5º Congreso Nacional de Educación en Salud Pública, organizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública. Al dictar la conferencia magistral Los Recursos Humanos en Salud Pública y el Sistema Nacional de Salud, el pasado viernes 14 de junio, comentó que para alcanzar un mejor desempeño en este rubro es necesario contar con personas responsables que tengan un mejor manejo del concepto de salud pública, de ampliación del sistema público de salud, garantizar el financiamiento e infraestructura del sector público e impulsar la investigación. Mencionó que organizaciones a nivel internacional y latinoamericana, a partir de un diagnóstico llamado análisis de la situación de la salud, determinaron las 11 funciones esenciales de la salud pública. De estas, las que han arrojado peores calificaciones son la referente a la investigación, la garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos, así como el desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Entonces, si queremos ser competentes, tendríamos que hacer énfasis en esas tres funciones. Necesitamos formar recursos humanos en salud pública, no solo maestros y médicos. Requerimos técnicos y licenciados en salud pública en las comunidades. Aunque ya tenemos maestrías y doctorados, tenemos que darle una profunda y distinta de acuerdo al grado que se propone. Ahora vamos a escuchar un reportaje especial. Reportaje especial. Año por año, hasta mis 17 años, yo observaba cómo salvadoreños salían del país. Salían en grandes cantidades. Caminaban o agarraban buses para llegar a Guatemala, y de Guatemala llegar a México, para finalmente, en su mayoría, llegar hasta Estados Unidos, si la migra no los detectaba. Hace 4 años llegué a la Ciudad de México. Comencé a ver cómo la problemática de migración comenzó a aumentar. Tuve ciertos problemas y he tenido ciertos problemas en migración por mi mismo país de origen, pero mi forma de llegar a México fue muy diferente a lo de las personas que yo observaba y escuchaba, que tenían que huir del país. Yo tuve la suerte y tengo la suerte de ser un migrante por elección, de ser un migrante documentado. Me propuse entonces hacer un viaje para dar a conocer los sueños, el sufrimiento, la tristeza, la esperanza que significa tomar este viaje. Un viaje que de la Ciudad de México hacia Ixtepec puede resultar muy cansado. Un viaje que si te vas todo en bus, te tardas 14 horas en llegar. Nosotros prendimos un avión de la Ciudad de México a Oaxaca y nos tardamos 1 hora y media. Posterior nos tocó un camino muy pesado hasta Ixtepec, poco más de 6 horas, en una bajada y en grandes curvas. Pero imagínate, un viaje que apenas nos tocó 7 horas, 8 horas, se vuelve muy cansado. Y ellos, que viajan días en el cual no tienen ni de qué comer, días en el cual tienen que caminar y no parar, días en el cual reciben amenazas, en el cual en cualquier momento o estar sobre el mismo tren y caerse. A mí me da miedo, porque yo salí. Fue por amenaza de muerte sobre las pandillas y todo, ¿eh? Pero luego ya de allí, pues, Nada más cuando me dicen eso, solo pues me pongo a pensar en mi familia, que cómo ha de estar, que si me está pasando algo malo o algo bueno. Sí he podido hablar, sí hablo con ellos y todo, pero pues hay veces que me dicen, veces que les llamo y me dan malas noticias. Aquí Tepec ha sido muy bonita, ¿eh? Conozco Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, La Ollaga, Chihuitán. Iba al Ojo de Agua, lo he visitado muchas veces con muchos chavos, he ido a muchos lugares. Estoy yendo en un grupo de la Iglesia Católica. Somos un grupito de jóvenes que hacemos veces que celebramos, así como el mes pasado que también fue el Día del Niño, lo fuimos a celebrar acá con unos niños en el Picacho. Y en Semana Santa hicimos lo que se llama la Vía Crucis. Yo tengo perros y ella se acerca a ese tunco, la vienen para allá, el tunco, la tunca mejor dicho. Estuvimos en tres estaciones migratorias. En la primera estación, le digo sí, fue bueno, porque el personal muy amable con nosotros, muy atentos, todo bien. Dormíamos bien y todo pasábamos bien. Lo único fue desapartarnos de los padres a los niños porque solo los veían una vez a la al día, una hora nomás los miraban al día, de ahí no los volvían a ver. En la segunda estación igual, 15 minutos lo más se miraban a los papás ella, pero ahí fue un poco más incómodo porque el espacio era más estrecho. Los niños no tenían libertad, no podían jugar, no podían llorar, no podían hacer nada. El personaje para qué fue lindo con uno, pero igual, ese fue el motivo de que muy espacio, muy estrecho. La tercera migración, un poco más mejor, porque tenían más libertad, jugaban más los niños. Pues nosotros, gracias a Dios, nos renegamos por eso y ahora aquí estamos más libres, aquí estamos como que si ya estamos fuera, ya no tenemos. El único problema es no poder circular más para arriba, ¿verdad? Porque en realidad nosotros íbamos más para arriba, pero no se pudo, pero usted sabe por qué. Por muchas cosas, falta de empleo y discriminación, por mí sí y por mis compañeros, pero soy de las personas, soy un poco maduro y no les paro bola a la gente. Pero bueno, la briga me gusta porque tenemos área los gays, hay respeto para uno de los gays, no podemos estar donde se nos están recurriendo. No usamos los baños de los hombres ni el baño de las mujeres, nosotros tenemos nuestro baño propio. Lo que soy, no, por eso es lo que soy, me hice salir de mi país por discriminación y recibí falta de empleo. ¿Eso sí te sentiste amenazado en Honduras? Casi no, mucho bullying me hacían por el sexo que soy yo, pero igual, no les paro ahora. México, por lo que he escuchado, respetan a los gays, y no es como Honduras, que en Honduras discriminan a nosotros. Y hay mucho apoyo para nosotros. Del 96 para acá, pues emprendí un vuelo hacia Guatemala y hacia México. Y conocí muchos lugares de Guatemala, aquí en México trabajando. Me costó 6 meses para llegar hasta Hermosillo. Durante por todo el camino me decía la gente, quédate Abraham, pero yo nunca oí, nunca puse atención a las personas que me decían que querían un bien para mí. Yo siempre quise llegar hacia el norte para ganar dólares, los billetes verdes. Pero mi sorpresa fue que llegando hacia el norte de Hermosillo, pues, que me dice una persona, quédate. Yo no sabía que era el último tren o el último día que iba a vivir de mi vida. Yo siempre la necedad y todo, como muchos lo hacemos, que llegar a Estados Unidos pues no es tan fácil. En Hermosillo pues yo iba acompañada con unas personas de Honduras, Guatemala, de El Salvador, paisanos míos. Y muchos se quedaron pues, pero yo seguí en eso. Ya a 131 kilómetros de Hermosillo, pues a mí fui sorprendido pues por las maras pues que violentan en México. Me quitaron mi cadena de oro, mis zapatos, ropa, a tirarme casi desnudo, solo en boxer. Pues yo no sentí, yo no me acuerdo cuando fue la pelea, pues, cuando comenzaron a tirar la gente, mujeres, niños y todo del tren. En esa colada me fui yo también, pues yo no sentí el golpe, pues el tren iba, el pueblo se llamaba Benjamín Gil, no iba rápido el tren, iba despacio. Me quebré los dos piezas, las tres costillas del lado de dos al lado derecho y una al lado izquierdo. También se me quebró toda la dentadura, también se me cayó la nariz, los dos oídos operados y también la vista al lado derecho. Fue un sacrificio que yo le cometí a Dios. Como 18 años me morí, pues, como 18 años me estoy ofreciendo al Señor de mi trabajo. Entonces, pues, comencé el mero 25 de diciembre comencé mi servicio. Cuando comencé mi servicio, pues, yo sentía muy duro, pues. Comencé a recibir desprecios muy duros, tiradas de comida en la cara, chicles en la comida, porque era el último que llegaba al comedor. Caminaba más rápido una tortuga que yo. Gente que se va de aquí, pues, que dice que dice que ya le agarró la tarde, pues, si al ratito lo vamos a traer a las vías del tren, hinchado los dos pies. La precisión no es buena en este camino. Yo les digo que a donde vean tirantes, pues, denle ese consejo de aliento, porque este camino no es carrera de caballo. Que llegar primero no es bueno. Despacio, pero lento y seguido. Lamentablemente, estos testimonios son un reflejo de la agonía que día por día los centroamericanos sufren desde su partida hasta su intento de llegado con el fin de conseguir el sueño americano. 9 salvadoreños son asesinados por día. Dentro de lo que va entre el 1 de enero y el 9 de abril del 2019, ha habido 787 homicidios, la mayoría atribuidos a la Mara Salvatrucha 13 y el Barro 18, la cual tienen más de 63.000 miembros. Se habla de un conflicto de baja intensidad, pero hay una tasa de homicidios de cada 100.000 habitantes. En El Salvador hay 153 asesinatos. Al escuchar esto puede pensarse que todo está perdido, pero en realidad la situación tiene toques de esperanza, alegría, superación y motivación que permiten que día a día ese sueño por el que han estado luchando permanezca latente. Este reportaje tiene como fin entonces el invitarte a tomar control de esta situación, no importa en la parte del mundo en el que te encuentres. Esto es algo que nos involucra a todos. Agradecemos a nuestros hermanos migrantes Alexis, Mayra, Carlos y Abraham por sus hermosas palabras y permitirnos así crear este radio reportaje. No podemos olvidar a Paola Denise Salcedo y a la Orden, los hermanos en el camino, por abrirnos las puertas a este albergue localizado en Ixtepec. Producida, escrita, editada y dirigida por Juan Rafael Valdés Sandoval. Deportes. Son las 2 de la tarde con 50 minutos y bueno, ya tenemos a Antulio aquí en la línea, a la distancia, al profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está, profe? Me da mucho gusto saludarles desde Colima, desde el auditorio multifuncional donde se está efectuando esta 14ª Copa Panamericana. Y hoy por la mañana muy temprano caminamos por el centro de su ciudad. Le enviamos unas gráficas, ¿le recordó algo? Sí, claro, me llena de nostalgia y me da mucho gusto que la esté disfrutando. Muy bonito. Pues aquí sí. Estamos con muchísimo agrado. Ayer ya fue la penúltima jornada de esa 14ª Copa Panamericana de Voleibol. Se enfrentaron Guatemala contra República Dominicana, ganando Dominicana 3-0, con esto ubicándose en la posición 9 de la clasificación general. En el 10º lugar quedó el equipo de Guatemala. En el segundo juego de la jornada, cuando se disputaban los lugares 7 y 8 de la tabla general, el equipo de Canadá le ganó 3-2 a la representación de Perú, así es de que Canadá se queda con el séptimo lugar, Perú se queda con el octavo, y ya en los juegos de semifinales que se desbordó totalmente la alegría, el equipo cubano, cuando consideramos que Chile podía darle mayor batalla, pues no fue así. El equipo cubano ganó en 3 sets, el primero 25-20, el segundo 31-29, ahí fue donde más se defendió el equipo de Chile, y el tercero fue 25-20, y con esto Cuba avanza a la final de esta tarde-noche. En el segundo juego semifinal, el juego ya para cerrar la jornada, México enfrentó al equipo de Argentina, y el equipo de Argentina se quedó con el pase hacia la gran final en 4 sets. Primero ganó Argentina 25-17, muy fácil. El segundo set, 25-12, más fácil todavía. Vino el tercer set con una reacción importante del equipo mexicano y lo ganó 27-25. Daba la impresión que el equipo mexicano podía dar para más. Y en el cuarto set le dio una gran batalla al equipo de Argentina. 25-22 quedó el marcador final, y con esto los partidos para este día son los siguientes. Este juego que tenemos ya a punto de arrancar, el equipo de Estados Unidos va a enfrentar a la representación de Puerto Rico en unos minutos más, y su juego corresponde para la ubicación en la tabla en el lugar 5 y en el lugar 6, así de que se está cerrando ya esta 14ª Copa Panamericana. A las 15 horas estará el equipo, más adelante, por el tercer lugar, México estará enfrentando a Chile alrededor de las 5 de la tarde para dar paso a la gran final a las 8 de la noche, cuando Cuba enfrente a Argentina. Recordemos que ya este partido entre Cuba y Argentina ya se realizó y fue en la jornada número 1. Y en esa ocasión el partido duró 2 horas 18 minutos, se fueron a 5 sets y el equipo cubano ganó 32-30 el primer set, ganó 25-20 el segundo, perdió el tercero 25-22, perdió el cuarto 25-17, estaban 2 sets para cada uno de los equipos. Y en el último set, el equipo cubano ganó 15-13. Partido muy apretado contra el equipo de Argentina. Recordar que Argentina es campeón de las 2 ediciones anteriores, la que se efectuó en Canadá el año antepasado, y el año pasado, que fue en Veracruz, ganó el equipo de Argentina. Así es el doble campeón que se está enfrentando a la representación cubana, y lo tendremos esta tarde. ¿Cómo ha sido el proceso importante de Argentina? Pues no es nada extraño. Argentina tiene 3 ligas profesionales de voleibol en su territorio, 2 de ellas son varoniles, una femenil, y una gran cantidad de ligas regionales donde han surgido los exponentes de este conjunto, que tiene ya una gran experiencia. Tercer puesto en el Campeonato Mundial en 1982, tercer lugar en Juegos Olímpicos de Seúl 1988, quinto lugar en la Liga Mundial en el 2011, y oros en los Juegos Panamericanos 1995 y 2005 en Mar del Plata, Argentina, y en Toronto, Canadá, y además 5 oros en Juegos Sudamericanos del 78, el 82, 2010, 2014 y 2018. Y Cuba, pues con la gran historia que tiene en el deporte mundial, pues son elementos que en verdad se esperaban llegar a una gran final que la vamos a disfrutar esta noche. Si ustedes gustan, los esperamos aquí en Colima para ser testigos de la gran final Cuba contra Argentina. A mí me encantaría asistir, profe. Ya vi las imágenes y lo está pasando usted muy bien, profe. No, lo están tratando extraordinariamente. Es más, estoy pensando seriamente en tomar una semana más de descanso aquí en Colima. Lo merece, profe. Ya lo extrañamos, pero pues no puedo decir nada. La verdad, sí, es un lugar maravilloso. Pues qué padre, profe, y ojalá, bueno, México llegue al tercer lugar. Esperemos que así sea. Me da mucho gusto saludarte desde Colima, de esta 14ª Copa Panamericana, aquí en la voz de Voz Universitaria de Radio Universidad. Que tengan excelente fin de semana, y si es deportivo, mejor el lunes, si me permiten, estaré acompañándoles en el estudio. Por favor, supuesto, profe. Muchas gracias. Muchas gracias al profe Ariel Ortiz con los deportes. Ya nos vamos este viernes 21 de junio de 2019. Agradecemos a la producción de Radio Universidad Veracruzana, a la operación de Guillermo Bautista, Brisa Gómez, Eduardo Rodríguez Jarbio, y Brenda, tienes un anuncio antes de irnos. Exactamente, queremos recordarles que el día de mañana a las 10 horas en el patio central de la Galería de Arte Contemporáneo está el taller Ayudantes del Planeta. Somos parte de la solución. Es para toda la familia, están invitados, invitadas, así es que asistan a las 10 de la mañana en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, para que asistan a este taller, y a las 12 el cine debate con Río. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos. Nos encontramos el lunes. Que tenga muy buen fin de semana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García. Mm-hmm.